La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Se acaban de cumplir 80 años de la invasión alemana de Polonia, que ocasionó el estallido de la Segunda Guerra Mundial, eso es muy conocido, y puso a Europa y al mundo patas arriba durante casi 6 años. Pero no fue la única invasión que se produjo hace 80 años, es decir, en el mes de septiembre del año 1939. En aquel mes, Polonia fue invadida 3 veces desde 3 países distintos y por 3 países distintos. Una desde el oeste, otra desde el este y otra más desde el sur. Las potencias invasoras fueron Alemania, eso, como he dicho antes, es conocidísimo por todos nosotros. La Unión Soviética invadió desde el este y Eslovaquia, la pequeña República Eslovaca, que en aquel entonces estaba recién nacida, se apropió de 2 pequeñas comarcas en el sur del país, en el sur de Polonia, aprovechando que tanto alemanes como soviéticos habían decidido desmembrar Polonia y repartírsela. Lo que hicieron los eslovacos fue llegar a un acuerdo con los alemanes un par de meses antes y acto seguido pues pasaron a la acción e invadieron estos 2 pedacitos de Polonia muy pequeños. El país, es decir, Polonia, que había desaparecido como tal en el año 1795 tras la partición de la mancomunidad polaco-lituana entre prusianos, rusos y austriacos, se evaporó de nuevo en cuestión de días. Polonia estuvo desaparecido literalmente, además, del mapa entre 1795 y el año 1918 cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Reapareció fugazmente en el periodo de entreguerras y volvió a desaparecer en 1939, pero esta vez solo desaparecería durante unos pocos años. En 1945 resurgió de sus cenizas con unas nuevas fronteras desplazadas hacia el oeste, eso es cierto, para perpetuar de este modo la invasión soviética del año 1939, que todavía no se ha deshecho. Lo que es hoy Bielorrusia, en buena parte, está en la antigua Polonia del periodo de entreguerras. Pues bien, hoy en la Contrahistoria vamos a observar a vuelo de pájaro estas 3 invasiones que terminaron por dar forma al mundo contemporáneo. Las fronteras de Polonia siempre han sido un tanto difusas. Si tenéis el detalle de echar un vistazo al mapa de Centro Europa, veréis que las fronteras están dibujadas. No miréis a un mapa político, que esos no dicen absolutamente nada. Mirad un mapa físico del Centro Europa y veréis que no hay ninguna frontera natural más allá de los ríos. El resto no hay montañas, no sucede como en el sur de Europa, donde hay muchas penínsulas, entrantes, bahías, etc. Es una zona maciza y sobre todo muy llana. Por lo tanto, en un lugar así, las fronteras siempre son bastante móviles. Pues bien, a falta de límites naturales claros, quiero decir, los diferentes estados polacos han ido ocupando un área más o menos grande entre el mar Báltico. Las fronteras difusas de Polonia más o menos siempre han estado ahí, entre el mar Báltico al norte, los Cárpatos al sur, el río Oder al oeste y la Gran Llanura Rusa al este. Eso es más o menos, estoy hablando. Si echamos un vistazo al mapa de Polonia a lo largo de los últimos 1000 años, veremos que ha oscilado en torno a esa misma zona, pero se ha movido muchísimo. Con la excepción de las costas bálticas, que no se pueden mover porque es una costa, las otras 3 fronteras se han movido constantemente desde que Polonia debutó en la historia, pues hace ya muchísimo tiempo, en el siglo IX de nuestra era. En aquel entonces no era una república, tampoco era un reino, era simplemente un ducado, el Ducado de Polonia. Este ducado se convertiría en reino poco después, en el año 1025, con la coronación del rey Boleslao I, así es como se llamaba, o al menos así es como se llama en español, como ha llegado hasta nosotros, que alcanzaría su máxima extensión 500 años más tarde, este reino de Polonia, con la unión de Lublin, que rubricó la fusión del reino de Polonia y del gran ducado de Lituania en el año 1569, para formar esta mancomunidad polaco-lituana de la que os hablaba hace un momento. Bien, Los polacos y los lituanos son parecidos en cuanto a aspecto lingüístico y aspectos culturales. No es exactamente una lengua intercambiable, es decir, un polaco y un lituano se entienden a duras penas, cada uno hablando su idioma, pero son dos lenguas similares. Además, se da la circunstancia de que los polacos y los lituanos son los únicos católicos en esa zona de Europa. Más al este son ortodoxos y más al oeste son protestantes. Al sur sí, si bajamos hasta Eslovaquia, pues ya hay Hungría, ya volvemos a encontrar los católicos, pero tan al norte son los únicos que hay. De hecho, hoy en día, en el año 2019, siguen siendo, por supuesto, los únicos países de mayoría católica en esa parte de Europa. Bien, volvamos al año 1569, donde nos habíamos quedado hace un momento, cuando se conforma la mancomunidad polaco-lituana, cuando el reino de Polonia alcanza su máximo histórico. Esta mancomunidad tenía algunas peculiaridades. La primera es que en su seno vivían una gran variedad de grupos étnicos. No solo vivían polacos y lituanos. Había polacos y lituanos, lógicamente, pero también había alemanes, había rutenos, había ucranianos, había rusos. Esto en principio no importaba demasiado. En aquel entonces, en la Europa del siglo XVI, todos los reinos del continente, prácticamente sin excepción, eran multiétnicos. No era un problema que el rey y sus súbditos hablasen lenguas diferentes y no lo veía un problema ni los súbditos ni el monarca. Lo importante era que compartiesen fe, que compartiesen religión. En resumidas cuentas, que no había nacido aún la idea de Estado-nación, esta que apareció en el siglo XIX, y los súbditos no encontraban ningún conflicto en que el rey no hablase su idioma y no se dirigiese a ellos en su propio idioma. Entre otras cosas porque los reyes en el siglo XVI se dirigían muy poquito a los súbditos. No existían los medios de comunicación tal y como los conocemos. Uno pasaba toda su vida que solo conocía la efigie del rey por lo que veía en las monedas y poquito más, y quizá algún retrato. Era todo el contacto que podía llegar a tener con el rey. Si vivía en la corte, obviamente, pues tenía más posibilidades, pero tampoco muchas más, ¿eh? A poco que la corte fuese grande y el rey se rodease de algo de boato, la relación entre los monarcas y los gobernantes y los gobernados era muchísimo más tenue de la que existe en nuestros tiempos, que nosotros vemos a los gobernantes continuamente por televisión, a veces incluso en personas, porque van a mítines políticos, etc. Y lo mismo con los monarcas que quedan. Los reyes se esfuerzan en que sus súbditos, allá donde todavía quedan reyes, se esfuerzan en que sus súbditos les vean personalmente, incluso les saluden, les den la mano, etc. Esto en el siglo XVI no existía ni en la mancomunidad polaco-lituana ni en cualquier otro rincón de Europa. Por lo tanto, no había ningún problema. La cuestión era que el rey de Polonia era católico y los súbditos también, por lo tanto, asunto resuelto. Es decir, los polacos tenían ya gala en aquel entonces ser católicos, y más en el año 1569, cuando se había producido la reforma en Alemania, estamos ya metidos en plenas guerras religiosas, y el asunto de la confesión tenía bastante importancia. Estaba desangrando y todavía le quedaba a Alemania pues casi un siglo de desangramiento integral a causa de la religión, y los polaco-lituanos apostaron, y además de manera muy firme, por el catolicismo. Bien, eso por un lado. Por otro, a levante y a poniente de la mancomunidad polaco-lituana aparecieron dos poderosos imperios a lo largo del siglo siguiente, siglo XVII, o los dos siglos siguientes, del siglo XVII y del siglo XVIII. En el este emergió el Imperio Ruso y en el oeste otro reino muy belicoso, no era un imperio, era un simple reino, el Reino de Prusia. Ojo, empezó a ser un reino en el siglo XVIII, antes de eso ni siquiera había sido un reino. Era una dependencia del Sacro Imperio Oriental. Bueno, lo que fue la Prusia original no estaba ni siquiera en el Sacro Imperio, eran los puros alrededores, la periferia del Sacro Imperio Romano-Germánico. A esto habría que añadir otro imperio que ya estaba ahí, que era el austriaco, que había estado ahí siempre. Este les lindaban con él por el sur. Pero bueno, con ese se habían acostumbrado a vivir durante mucho tiempo. Entre los dominios de Austria y los de Polonia había además una línea de montañas que arrancaban en los Cárpatos, es un arco, y el arco carpático se llama, y continuaban por el macizo de Bohemia, que ya es de mucha menor altura, y por lo tanto algo más permeable. Pero bueno, que había un límite físico, aunque fuese un límite físico pequeño, como es el macizo de Bohemia, seguía existiendo un límite entre eslovacos y polacos. La gran llanura, en un momento dado, empieza a interrumpirse y se levanta. No demasiado, no son los Alpes, ni los Pirineos, ni siquiera los Cárpatos, pero marca una pequeña... entretiene un poco, al menos, el paisaje. De allí hasta el mar Báltico no lo entretiene absolutamente nada, porque aquello es llano como un plato. Bueno, pues con vecinos semejantes, la mancomunidad fue perdiendo territorio. Era inevitable. Estaba rodeado por tres imperios. Al principio, en el siglo XVII, todavía pudieron llegar a defenderse. Recibieron también ataques del norte, de los suecos. Y a partir del siglo XVIII ya, pues con muchísima rapidez. Empezó despidiéndose de los voivodatos orientales. Voivodatos es como se llamaban las regiones del... Bueno, y todavía es este... Este término voivodato se sigue utilizando en muchos países del este de Europa, en la mancomunidad polaco-lituana se llamaba así. Empezaron despidiéndose de estos voivodatos orientales ante el avance ruso y luego sufrían además otro problema añadido, otro imperio que estaba mucho más lejos, el Imperio Otomano, que estaba más lejos al menos en origen, se le puso las puertas y los otomanos entraron en Polonia cuatro veces. En cuatro ocasiones, en el año 1589, en 1621, en 1673 y en 1694, es decir, cuatro veces en solo un siglo tuvieron incursiones más o menos violentas dentro de la propia Polonia. Para colmo de males, como os anticipaba antes, los suecos también invadieron el país durante la Gran Guerra del Norte, esto fue a principios del siglo XVIII, es decir, tuvieron Suecia está... pues al otro lado del Báltico. Suecia tuvo un siglo XVII y principios del XVIII especialmente belicoso. Hoy nos llama la atención porque los suecos suelen ser, y son de hecho muy pacifistas, pero no lo fueron tanto sus abuelos. A principios del siglo XVIII era, y finales del XVII era uno de los países más amigos de meterse en guerras y en problemas de toda Europa. Como veis, Polonia estaba asediada por los cuatro puntos cardinales. Tan solo faltaba que los prusianos se pusiesen en marcha. Y esto mismo es lo que ocurrió en el siglo XVIII, ya después de aquella gran guerra del norte. A los prusianos tenían una particularidad, este reino, y es que estaban al este y al oeste de Polonia. Estaban al una parte, Brandeburgo, estaba al oeste de Polonia, y al este estaba la Prusia Oriental, en torno a la ciudad de Königsberg, que era una ciudad ya antigua, fundada en el siglo XIII por cruzados alemanes, que había pertenecido en su momento a la Liga Hanseática. Evidentemente, si esto ponemos el tiempo a correr, con tantos enemigos, en un vecindario tan mal avenido, con tanta testosterona junta, pues uno de ellos tenía que desaparecer de ese vecindario. Y el que desaparecieron fueron los polacos. Es decir, aquello no podía concluir más que con la desaparición de Polonia, que era el jugador más débil en una partida en la que solo podía apostar quien iba muy fuerte. La partición de Polonia no se produjo de un golpe. Estas cosas rara vez se producen de un golpe. Hubo tres particiones, todas en la segunda mitad del siglo XVIII. La primera tuvo lugar en el año 1772, la segunda en 1793 y la tercera en 1795. En 1772, la primera partición, Polonia llegó ya debilitada, es decir, le habían ido arrebatando territorios, como os decía antes, pero más o menos habían mantenido cierto solar propio, el rey de la mancomunidad, que es el que se desaparecería pues en estos 23 años que en los que se repartieron entre prusianos, austriacos y rusos, se repartieron los lo que quedaba, ¿no? Toda Polonia, porque la dejaron sin nada, desapareció. Tras el reparto, en 1795 se fijaron las fronteras de Prusia, de Austria y de Rusia y el Estado polaco se evaporó de la historia. En principio se iba a evaporar para siempre. Los seres humanos cuando hacen algo, especialmente esos seres humanos de la variedad política, piensan que esto va a durar eternamente y luego sucede pues que no dura eternamente, porque nada, absolutamente nada dura eternamente. Ni siquiera nuestro planeta va a ser eterno como para ser eterno unas fronteras. En fin, la cosa es que desapareció, ninguno de los que la vieron desaparecer la volverían a ver renacer, porque fue ya muchísimo tiempo después, más de un siglo, es decir, durante... pues de 1795 a 1918, no siglo y medio, pero casi casi. Es decir, nadie vivió tanto tiempo como para ver las dos cosas. y reapareció por, de nuevo por una carambola ajena completamente a ellos. Reapareció brevemente, eso sí, durante las guerras napoleónicas, en forma de ducado, pero nada, fue muy poquito tiempo y volvió ya a desaparecer con el Congreso de Viena. Esa fue toda su reaparición entre tanto. Las potencias vencedoras, a fin de cuentas, pues Prusia, Rusia y Austria eran las potencias vencedoras de Napoleón y por lo tanto las dueñas de Europa. De ahí que las posibilidades que tenía Polonia de renacer tras las guerras napoleónicas eran nulas y el hecho es que no reapareció. Pero que desapareciese Polonia como realidad política, que es lo que había sucedido en 1795, no significaba que lo hubieran hecho los polacos de a pie. Es decir, que la nación polaca, si queremos llamarla así, pues hubiese también desaparecido del mapa. No fue así, seguían ahí, repartidos en tres imperios. Así encontramos, por ejemplo, en el siglo XIX, que había ciudades polacas, como Poznan, por ejemplo, que pasaron a Prusia, los prusianos la llamaban Posen, Cracovia, o que estaba en Austria, la Krakau que se conocía en el Imperio Austrohúngaro, en alemán, y Varsovia o Lublin, que estaban en el Imperio de los Zares, que formaban parte de Rusia. Entre estas tres ciudades, por supuesto, que había comunidades alemanas, en el caso de Posen, o austriacas, en el caso de Cracovia, y, por supuesto, rusas, tanto en Lublin como en Varsovia. Pero la mayor parte de la población se mantuvo polaca durante todo este tiempo. Bien, a lo largo del siglo XIX emergió el movimiento nacional polaco. Bueno, emergieron todos los movimientos nacionales y el polaco, que era una nación sin Estado, pues era uno de los más llamativos y que tenían más que demandar porque habían existido como Estado hasta hacía muy poquito tiempo. Es decir, a mediados del siglo XIX sí que quedaba gente que recordaba, aunque fuese en su niñez, cómo había existido un reino de Polonia y se lo habían repartido entre los tres grandes imperios de Europa. Por lo tanto, pedían que eso se recuperase. Estos nacionalistas polacos organizaron algunas revueltas importantes, como la sublevación de Posen en el año 1848 contra los prusianos, o el levantamiento de Nero, que esto fue en la zona rusa. Esto fue en enero del año 1861. Así es como se llama, el levantamiento de Nero. Pero nada, clamaban en el desierto. Nadie en Europa quería mover una coma de lo acordado en el Congreso de Viena, no por nada, sino porque funcionaba. Más o menos había mantenido a Europa en paz y ni franceses, ni británicos, ni por supuesto los beneficiarios del Congreso de Viena, los que más se habían beneficiado, que eran Austria, Rusia y Prusia, querían mover una coma de aquello. Los polacos estaba claro que tenían una lengua y una cultura propias, pero a fin de cuentas, a ver, no eran los únicos de Europa del Este en esa situación. Había un montón de minorías nacionales, viviendo tanto en Rusia como en la propia Austria. En Austria había muchísimos. A principios de este verano hice un programa sobre el Imperio Austrohúngaro y hablábamos de la cantidad de nacionalidades que vivían allí, más o menos mejor avenidas, pero estaban ahí. Luego, lo de los polacos era una simple minoría que vivía en los imperios de Europa del Este. Ese statu quo, que se había mantenido bien durante el siglo XIX, saltó por los aires con la Primera Guerra Mundial. Los tratados de Versalles, de Saint-Germain-en-Laye y de Trianón alumbraron una Europa Oriental completamente nueva. Si el mapa de Europa de 1920 se lo hubiéramos mostrado a un europeo en 1910, no se lo hubiese creído. Bueno, ¿qué? ¿Andabas borracho y te has puesto a redibujar el mapa de Europa? Más o menos del río Elba a la derecha, todo cambió. En el occidente apenas cambió nada, pero en el oriente prácticamente todo. Se redibujó completamente con criterios étnicos. Claro, ahí Polonia, que era una nación sin Estado, pues ya volvía a tener de nuevo cabida. Así que en el año 1918 nació la República de Polonia. No fundaron un reino, sino una república sobre el país que los aliados habían dibujado, no sobre lo que ellos creían, sino sobre lo que se había dibujado en la mesa de Versalles. Se habían puesto un mapa, muchos que además ni siquiera habían estado en Polonia en su vida, y pusieron a dibujar, bueno, pues esto va a ser Polonia. Incluía todo lo que había sido la Polonia rusa completa. Rusia había firmado previamente un acuerdo con las potencias centrales, con Alemania, el de Brest-Litovsk, que en el año 1918, al principio, y le había cedido a Alemania toda esa parte, y también incluía parte de la Polonia austriaca y de la Polonia prusiana. como habían perdido la guerra, prusianos o alemanes y austriacos, pues tuvieron que ceder una parte para que se formase Polonia junto a esa zona que había sido rusa. Bien, para darle una salida al mar, porque el país les salió demasiado continental, pero darle una salida al mar sin entregarles la Prusia continental, que estaba mayoritariamente poblada por alemanes, se habilitó un pasillo que dieron en llamar Pasillo de Danzig por la mayor ciudad que estaba ahí. Pero la propia Danzig no formaba parte del país, no formaba parte de Polonia. Se le dio un estatus especial, una ciudad libre, bajo la protección de la República Polaca, que es la que se encargaría de las relaciones exteriores, de la cuestión de las aduanas, emitía unos pasaportes especiales y de la Sociedad de Naciones. Era como no sabía muy bien qué hacer con aquello, pues decidieron dejarlo como ciudad libre. Algo parecido a lo que sería, por ejemplo, Tánger en el estrecho de Gibraltar. Pero en el caso de Danzig, lo que tenía era una simple... Tánger tenía un estatus colonial, estaba gobernado por un consejo formado por potencias europeas. En el caso de Danzig, no. En el caso de Danzig tenía su propio senado, que elegían los Danzigers, los habitantes de la ciudad. Tenía unos 2.000 kilómetros cuadrados, era la ciudad y todo su entorno, que no está mal. Es la provincia de Guipúzcoa, por ejemplo, tiene eso, unos 2.000 kilómetros cuadrados. Tenía más un puerto importante, el puerto de Danzig, era de los más importantes del Báltico, y aproximadamente unos 350.000 habitantes, de los cuales el 95% eran de habla alemana, solo el 3% de habla polaca, y el resto, pues un variadillo, había básicamente rusos y ucranianos. Vamos, resumiendo, que prácticamente toda la ciudad hablaba alemán. Algo similar sucedía con la religión. 2/3 eran luteranos alemanes, lógicamente, y el resto católicos, en los que estaban pues esa minoría polaca y los alemanes polacos, más luego ortodoxos y también una pequeña comunidad judía. Tenía Danzig su propia moneda, se llamaba florín, el florín de Danzig, y hasta pasaportes, como os he dicho, propios, que se emitían para los habitantes del lugar. Era un estatus realmente extraño, como os he dicho antes. Se encargaba de la aduana, por ejemplo, había que pasar la aduana polaca, en el caso de que se quisiese ir a Danzig. Estaba en Polonia, pero sin estar en Polonia. Lo que no estaba, desde luego, era en Alemania, a pesar de estar poblada por alemanes. Bien, para que no saltasen chispas, la Sociedad de Naciones nombró a un alto comisionado que se encargaría de ejercer de mediador en el caso de que hubiera problemas, cosa que se preveían desde el primer momento. Esto, una ciudad de alemanes, medio gobernada, autogobernada, eso sí, pero con los polacos de protectores al final, y una también con su pequeña minoría, pero minoría de polacos, al final aquí iba a haber problemas. Por lo tanto, la Sociedad de Naciones, os lo conté en la contrahistoria que hablé de la Sociedad de Naciones, envió a un comisionado especial, un tipo que, dedicado en exclusiva a mediar en el caso de que hubiese problemas, que no tardan en haber problemas, lógicamente. Pero bueno, a pesar de su estado internacional, era básicamente una ciudad alemana, por lo tanto, lo que pasase iba a estar atado a lo que sucediese en Alemania. El alemán era la lengua que se escuchaba por la calle, el alemán era la lengua que se hablaba en el Senado de la ciudad, era la lengua en la que se publicaban los periódicos. Si pudiésemos viajar en el tiempo y irnos hasta la Danzig del año 1928, por ejemplo, pues y caminásemos por la ciudad, era una ciudad bonita, como todas estas ciudades ansiáticas del norte de Europa, lo que escucharíamos a nuestro alrededor sería alemán, vamos, casi no, segurísimo, porque con el 95% de la población de habla alemana, pues ya os podéis imaginar. Bien, con el surgimiento del nazismo, como os decía, todo dependía, la estabilidad de aquella ciudad, de aquel invento de la Sociedad de Naciones, dependía de lo que pasase en Alemania, pues en Alemania pasó que surgió el nazismo. Y con esto, pues era cuestión de tiempo que las ideas pangermánicas que propagaban los nazis, pues se propagasen a su vez por toda esta ciudad. Y es lo que terminó sucediendo. Tampoco era extraño. En el año 1934, los nazis se hicieron con el Senado de la ciudad y se hicieron con el Senado de la ciudad mediante el mismo método con el que se habían apoderado del Reichstag un poco antes, es decir, mediante unas elecciones completamente libres. Pero como llevaban ya un tiempo, además habían ganado en Alemania, llevaban un tiempo haciendo propaganda, convenciendo a los Danzigers que estaban sometidos, que había que reunificarse con la Gran Alemania, pues no fue muy difícil que los candidatos miembros del partido nazi, que había unos cuantos, por cierto, pues ganasen aquellas elecciones del año 34. (Risa) de esta manera, en el mes de noviembre de 1934, un miembro de las SS, no ya del partido nazi, de las SS, que se llamaba Arthur Geiser, se convirtió en presidente de la ciudad. Antes de él había ocupado el cargo otro nazi, un tipo llamado Hermann Rauschning, pero Rauschning terminaría rompiendo con Hitler poco después y se enfadaría y emigraría a los Estados Unidos. Allí Rauschning se estableció como granjero en Oregón y allí moriría pues muchísimos años después, tantos años como, pues como 40, porque murió en 1982 con casi 100 años de edad, 94 exactamente, he ido a mirarlo, ya se le habría olvidado hasta el propio Danzig. Él tampoco conocería el mapa si lo hubiéramos enseñado, el que ha terminado quedando en el este de Europa después de todo lo que sucedió después de la caída del muro. Pero bueno, el hecho es una zona del mundo que ha cambiado bastante en los últimos 100 años, las fronteras han corrido muchísimo. Bien, en el caso de haberse quedado en Danzig, este hombre, a Rauschning me refiero, su vida habría sido bastante más corta. No hubiera vivido nunca hasta 94 años, hasta 1982, porque el partido nazi estableció un régimen de terror en la ciudad. Violaban de manera sistemática los acuerdos internacionales y pedían continuamente los periódicos controlados por el partido, manifestaciones callejeras, etcétera, la reunificación con Alemania. Esto llegó hasta las principales potencias, que eran Francia y el Reino Unido, que lo último que querían eran problemas en el este de Europa. Así que en el mes de septiembre de 1938 accedieron a reunirse con Hitler y con Mussolini en la ciudad de Múnich para resolver, entre otras cuestiones, no solo lo de Danzig, por supuesto, sino pues los problemas que había habido de la anexión de Austria, lo de los sudetes en Checoslovaquia, y estaba incluido también los problemas en Danzig. Así que estos acuerdos, que supuestamente iban a librar al mundo de una guerra, el ministro de Exteriores del Reich, que se llamaba Joachim von Ribbentrop, se dirigió al embajador polaco y le exigió, poco después de firmados estos acuerdos, le exigió por las buenas la reincorporación de Danzig a Alemania. Le vino a decir, no la queréis para nada, hay pocos polacos allí, así que, por favor, entregadnos la ciudad. El embajador polaco, que era un tipo llamado Josef Lipski, le comunicó a su gobierno que si cabía la posibilidad, y así se quitaban ese dolor de cabeza de encima. Pero el gobierno polaco se negó en redondo a autorizar semejante operación, una operación para la que Polonia tampoco tenía facultades, ya que la ciudad libre de Danzig estaba protegida por la Sociedad de Naciones, no solo por Polonia. Era, además de eso, el principal puerto de Polonia, de hecho el único, porque el puerto de la vecina Gdynia estaba aún en construcción y en la localidad de Sopot, que también está cerquita, eso estaba en el pase del corredor, pues simplemente no había puerto de ningún tipo. Creo que sigue sin haberlo. En Sopot hay industrias, pero a lo más un puerto náutico para embarcaciones de recreo y poquito más, pero vamos, en Gdynia sí, y en Danzig también sigue habiendo puerto, pero en aquel entonces el único puerto era el de Danzig, donde además llegaban los ferrocarriles. Bien, pues con esto se abrió la crisis de Danzig, que sería el preludio a la invasión. Durante meses, el gobierno polaco y el alemán intercambiaron todo tipo de invectivas. Se insultaban, más o menos, lo mismo que hacen los políticos actualmente, con la diferencia que la temperatura subía de las declaraciones, subía bastante más de temperatura en los años 30 que ahora. Ahora se miden bastante estas cosas, o se miden bastante más de lo que se hacía entonces. Unos exigían la entrega de la ciudad inmediata y los otros se negaban, diciendo que bajo ningún concepto y que eso no era parte de Polonia, pero que ellos eran responsables de mantener ese estatus. La escalada verbal, que fue a lo largo de los años 38 y principios del 39, alcanzó su punto álgido en marzo de 1939, cuando el gobierno nazi dijo que les vino a decir que o les daban Danzig por las buenas o lo ocuparían por las malas, que no había más. Y esto metió de cabeza al Reino Unido en el problema. Así que el 31 de marzo del 39, Neville Chamberlain, que era el primer ministro del Reino Unido en aquel entonces, todavía no había llegado Churchill, llegaría más tarde, anunció en la Cámara de los Comunes que el Reino Unido sería el garante de la independencia de Danzig y por extensión de la propia Polonia. Vino a decir, para que se lo dijo a los comunes, pero realmente se lo estaba diciendo a Hitler, que sepas que en el caso de que se te ocurra invadir la ciudad, nosotros intervendremos. Pero a esas alturas, ya estamos hablando del 31 de marzo del 39, pues ya era tarde para todo. Durante el verano de ese año, la tensión entre el gobierno de la ciudad y los polacos escaló hasta que la situación se tornó irrespirable un mes después, ya en el mes de agosto. El cónsul británico en Danzig envió un informe al Foreign Office, a sus jefes, en el que detallaba cómo grupos de alemanes estaban introduciendo armas en la ciudad. Este informe se envió en el verano de 1939. Esto era algo conocido por todos. Lo que se limitó el cónsul británico es a apuntarlo en un informe, en lenguaje diplomático, y enviárselo a Londres. Pero era algo que más o menos todos conocían, tanto los que se dedicaban a estas actividades que, por supuesto, como por las autoridades polacas, que temían más que nadie una guerra, porque Polonia no estaba en condiciones de enfrentarse al ejército alemán, ni con ganas, ni por supuesto en condiciones. Era un país mucho más pequeño, peor armado, era un país además poco menos que recién nacido, un país que había recuperado su independencia solo 20 años antes y no especialmente bien gobernado. Así que a mediados de agosto del 39, el ministro de Exteriores de Polonia, que se llamaba Josef Beck, comunicó al gobierno alemán que estaban dispuestos, haciendo una excepción, a dejar el control aduanero de la ciudad y entregárselo al Senado, no a Alemania. Simplemente al Senado de Danzig, que estaba controlado por los nazis alemanes, pero bueno, como un gesto de buena voluntad. Pero en lugar de calmar a los alemanes esta oferta, que probablemente uno o dos años antes les hubiese sentado muy bien, en aquel momento ya se veían ganadores de aquello, lo que hizo fue enfurecerles aún más. Querían la ciudad toda, completa, y la querían ya, en ese mismo instante. Además, a mediados de agosto, Hitler y Stalin ultimaban un acuerdo. Es decir, que estaban ya en otras cosas. Ya lo que pudiese decir o no el ministro de Exteriores o el presidente de Polonia les importaba bastante poco a los gobernantes alemanes. En aquel momento estaban gestionando y ultimando un acuerdo con los soviéticos para repartirse Polonia. Es decir, cortar por lo sano y como no ya Danzig, sino todo el país. Era un acuerdo secreto, por supuesto, como todo acuerdo que se precie, un acuerdo que en principio era ilegal porque se estaban repartiendo un país soberano y por lo tanto no podían hacerlo público. Los países vecinos, pues, ¿qué harían? Pues o callarían por miedo, como Rumanía, o participarían del festín, como la recién creada República de Eslovaquia, que había nacido tras la anexión de Bohemia por el Reich a principios del 39 y que era, en esencia, un estado cliente de la Alemania nazi. El día 23 de agosto se selló en Moscú un tratado de no agresión, este tratado que habían estado negociando durante semanas, se selló con la firma, lo firmaron entre alemanes y soviéticos. Lo llamaron de no agresión, pero consistía en agredir, básicamente. Era no agresión entre ellos, claro, porque la idea del tratado era repartirse Polonia entre los dos, dejando dos pequeñas migajas en el sur para los eslovacos, que algo tenían que darles porque Hitler les había obligado a entregar una parte de su país a Hungría, porque la idea de Hitler era clientelizar Hungría. ¿Por qué Hitler, y esta es una pregunta, se avino a pactar con los soviéticos? Esa es una pregunta que muchos se hacen todavía hace 80 años después, cuando en público echaba pestes del bolchevismo. Era uno de los grandes males de la humanidad. Hitler se la tenía tomada a los judíos, se la tenía tomada a los liberales y se la tenía tomada a los comunistas, en esencia. Él abjuraba de todo lo que era el orden liberal del siglo XIX, en el que él había nacido y se había criado, pero abjuraba también de las revoluciones del siglo XX, como era el caso de la revolución bolchevique. ¿Cómo podía sentarse en la misma mesa y firmar, por mucho que se fuesen a repartir un país, y firmar y darse un abrazo? No lo hizo físicamente porque lo firmaron los ministros de Exteriores, es decir, que no estuvo Hitler en Moscú. Pero bueno, en estas las fotografías de la firma sí que se ve al propio Stalin sonriendo la mar de a gusto. ¿Cómo pudieron firmar aquello? Se habían estado enfrentando, además, en la propia Guerra Civil Española, solo unos meses antes, soviéticos y nazis. Los propios soviéticos también echaban pestes de los nazis y hablaban del fascismo internacional y de que ellos eran los únicos que podían frenarlo. ¿Por qué se avinieron a esto? Pues por interés, obviamente. Querían invadir Polonia, los dos, o quedarse con una parte, cada uno de ellos, y Hitler lo tenía además muy bien planificado. Polonia iba a ser la primera fase de la expansión hacia el este. Y no quería que la Unión Soviética se pusiese del lado de los polacos o le buscase las cosquillas. Del lado de los polacos, pues terminarían poniéndose británicos y franceses, pero estaban muy lejos, y eso Hitler más o menos lo descontaba. Lo que nosotros hagamos en lugares perdidos de la mano de Dios en el este de Europa, a los franceses les puede molestar, pero a la hora de intervenir de manera rápida no van a poder hacerlo. Conocía perfectamente cuál era el estado del ejército francés y los problemas que tenía el Reino Unido para intervenir en tierra. En el mar eran invencibles, pero a la hora de despachar una expedición, qué sé yo, hasta Brest-Litovsk, por ejemplo, en el interior de Bielorrusia, pues ya lo tendrían más difícil. Lo habían más o menos calculado todo bien. Solo les faltaba una coartada, claro, porque ya se lo habían repartido, ya secretamente, pero les hacía falta una coartada para entrar en el país, para venderlo, al menos, a sus propios ciudadanos y al resto del mundo. Y la coartada para invadir esto es lo que empezarían a buscar. Primero la coartada intelectual, que era una cosa dirigida más a los alemanes. Bien, Danzig es una ciudad alemana, el 95% de la población habla alemán, y tienen pleno derecho a reunificarse con el resto de Alemania, conforme a los principios étnicos consagrados en la Paz de Versalles. Es decir, que si había alguien ahí que estaba violando la Paz de Versalles, era la existencia misma de Danzig. Pero claro, eso era solo una coartada, ya digo, intelectual para venderla dentro de casa e incluso también fuera, para que los británicos o los estadounidenses o el resto del mundo lo entendiese. Es decir, Hitler, la idea que tenía no era reunificar Danzig ni el corredor. No se limitaría a ocupar esa ciudad y anexionarla. Lo que planificó es una invasión a gran escala que estaba dirigida a borrar Polonia del mapa. Otra pregunta aquí sería, ¿para qué quería Hitler Polonia? En Polonia, a fin de cuentas, en Danzig hablaban alemán, pero en el resto del país no, había alguna minoría alemana. Por ejemplo, la antigua ciudad de Posen, que había sido reintegrada dentro de Polonia, pero en buena parte del país no vivía un solo alemán. ¿Para qué quería invadir el país entero? Es decir, aquí la coartada étnica ya no funcionaba. La quería invadir y apropiársela para poner en marcha su tesis del Lebensraum, es decir, del espacio vital. Una vez conseguida la unificación de todos los germanohablantes, que era la primera de sus intenciones, y con Danzig ya lo conseguían, pues pasaba a la siguiente fase, es decir, pasaba al siguiente capítulo, que era conquistar nuevas tierras para que los alemanes pudiesen expandirse a gusto. No les faltase ni espacio ni materias primas, ni espacio físico, quiero decir. Y así se lo comunicó a finales de agosto a su Estado Mayor, que se reunió con él en su residencia veraniega de Obersalzberg, en los Alpes bávaros, y se lo dijo sin disimular lo más mínimo. Bien, ya hemos reunificado toda Alemania, una vez hayamos invadido las partes alemanas de Polonia, y a partir de ahí ya todo lo que conquistemos va a ser para que nos podamos expandir nosotros, conforme dejé claro en mi libro, Mi lucha, que escribí hace ya más de 10 años y que todos ustedes deberían haber leído a estas alturas. Por supuesto, el Alto Estado Mayor habían leído todos Mi lucha, porque en Alemania, en 1939, Mi lucha era poco menos era la Biblia del régimen, poco menos que era un libro de lectura obligatoria. El gobierno polaco no era ajeno a esto, y se temía, con muchísima razón, por cierto, lo peor. Así que se apresuró a firmar con los británicos un acuerdo de defensa mutua, que se sumaba al que ya tenían firmado con los franceses desde los años 20. Es decir, Alemania podía invadir el país si así lo deseaba, pero tendría que vérselas con británicos y franceses, que poseían entonces grandes ejércitos y dos imperios ultramarinos de considerables dimensiones. Alemania y el Reino Unido, luego Francia, perdón, Francia y el Reino Unido, luego Francia cayó en muy poco tiempo. Y al Reino Unido Alemania la puso en jaque durante el año 1940, pero eso en aquel entonces todavía no se sabía. Y cuando uno se pone a entender la historia, tiene que poner su cabeza en el momento, no en lo que sabemos después. Pero bueno, el hecho es que Hitler, enterado de esto, trató de persuadir a los británicos a través de terceras personas, claro, no personalmente, disuadirles de interferir, que aquello poco menos era un asunto interno de Alemania en el que no debían meter las narices. Se ofreció incluso a colaborar con el Reino Unido en el futuro, a fin de cuentas los consideraba arios, es decir, germánicos como eran los propios alemanes. Bien, pero seguía con su idea, al margen de lo que hiciesen en Francia o de lo que hiciesen en el Reino Unido. Así que para distraer la atención, el gobierno alemán anunció que estaba dispuesto a negociar el estatus de Danzig. Que eran gente dialogante, que estaban dispuestos a sentarse en una mesa con polacos, con los propios Danziger, ellos mismos, con los aliados occidentales, y en Londres recibieron esta noticia aliviados. diciendo, por fin, parece ser que este hombre entra en razón, es bueno que hablemos con él, como hicimos en Múnich el año anterior, en 1938, así que ahora todo va a ir bien. Pero claro, era todo una estratagema alemana. En esos mismos momentos, el Estado Mayor alemán estaba planificando la operación de bandera falsa que justificaría la invasión. El gobierno polaco no era tan optimista como el británico. El día 29 de agosto ordenó movilización general. Pero el Reino Unido y Francia le pidieron que la interrumpiese hasta que se llevasen a cabo esas negociaciones que había prometido Hitler. No va a haber negociación de ningún tipo, pero bueno, se la creyeron tanto en París como en Londres. Arguyeron que le pidieron por favor al gobierno polaco que no hiciese eso porque eso provocaría a Hitler, pero a esas alturas Hitler no necesitaba provocación alguna. Dos días más tarde, en la madrugada del 31 de agosto, una estación de radio de Gliwice, en la Alta Silesia, fue atacada por supuestas tropas polacas, que eran en realidad soldados alemanes con uniforme polaco. La clásica, arquetípica operación de bandera falsa. Dejaron incluso unos cadáveres en el lugar, que eran unos presos de Dachau, del campo de concentración, que ya estaba abierto, estaba desde el año 33 abierto, cerca de Múnich, con un uniforme polaco. Gliwice, no hace falta que os lo diga, estaba dentro de territorio alemán. Vamos, que estaba ya todo listo para que el Führer diese la orden de invadir. Tras esta operación, tras el ataque de Gliwice, lo que hizo la prensa alemana es llevarlo al día siguiente a toda portada, con fotografías. Se encargaron los propios comisarios del partido de que todo el mundo lo supiese, para que se levantase algo de indignación. Sacaron las fotografías de esos cadáveres, unos pobres desdichados de Dachau vestidos con uniforme polaco como si hubieran sido los atacantes. El plan estaba trazado con cuidado, vamos, que no había improvisación alguna. Como podéis ver, se había planificado esto en el mes de marzo. Y no era ni siquiera una idea de Hitler, había sido de los propios militares que habían pensado que les habían encargado un modo de empezar una guerra buscando una excusa y la crearon. Los militares también crearon el plan para invadir Polonia entera. ¡Jo! Polonia no era un país inmenso, pero tampoco era un país pequeñito. Una cosa es ocupar una ciudad llena de alemanes, que eso hubiera sido muy fácil, y otra bien distinta, ocupar prácticamente todo el país. Un país que está poblado por gente que además tiene armas y un ejército. Esto lo que hicieron el Alto Estado Mayor alemán fue sentarse en el mes de marzo del 39 para planificar una guerra, una guerra que tenía que ser lo más breve posible, pero que iba a ser guerra a fin de cuentas. Tenían que prever las bajas, trazar una estrategia completa. En este caso, además, Hitler les dejó hacer, a diferencia de otras campañas que vendrían después, especialmente la Operación Barbarroja y la campaña de Rusia. Aquí dejó hacer a los militares. El primer disparo sonó frente a Danzig a las 4:45 de la mañana del 1 de septiembre. Hasta en eso habían pensado. Los alemanes, cuando van a la guerra, son como en cualquier otro ámbito de su vida, son gente muy organizada. Y habían pensado cuál debía ser el primer disparo. Y lo daría un viejo acorazado, el Schleswig-Holstein, que era un viejo buque botado en el año 1906, en tiempos todavía del Segundo Imperio, que había hecho incluso la Segunda Guerra Mundial, había estado en la batalla de Jutlandia, y lo tenían allí en delante del puerto de Danzig. Os preguntaréis qué hacía el Schleswig-Holstein en Danzig. Pues estaba de visita de buena voluntad, curiosamente. La buena voluntad consistió en unos cañonazos a la base polaca de Westerplatte, y nada más. Estas eran las salvas. Las salvas del Schleswig-Holstein avisaban que empezaba la invasión, que tenía que empezar la invasión terrestre. La Wehrmacht había planificado la invasión con dos grupos de ejércitos, comandados por Franz Halder, que era un general de artillería bávaro, que había combatido en el frente oriental durante la Primera Guerra Mundial y que, por lo tanto, pues conocía bien toda aquella zona. El ejército del sur estaba capitaneado por Gerd von Rundstedt y penetraría en Polonia desde la Silesia Superior y desde Eslovaquia. Y luego el ejército del norte, comandado por Fedor von Bock, partiría de la Prusia Oriental y de Pomerania. Y ocuparía el pasillo, el corredor de Danzig y la propia Danzig, mediante una pinza. Bien, a partir de ahí, seguirían avanzando y una vez que ambos ejércitos se encontrasen, se dirigirían juntos a por Varsovia, donde esperaban encontrar la mayor resistencia. Supusieron, con buen criterio, que los polacos dejarían que los invasores avanzasen en otras zonas, pero no permitirían que entrasen en su propia capital, aunque fuera solo por el contenido simbólico, claro. Cuando en una guerra ha caído la capital, pues el invasor se ha quedado con tu capital, pues la guerra se puede decir casi casi que la has perdido. Los alemanes contaban con un arma que no era nueva, pero que sí había evolucionado mucho desde la Primera Guerra Mundial. Me refiero a la aviación. La Primera Guerra Mundial hizo uso de aviones en algunos momentos, un uso intenso, como esas batallas míticas en los cielos de Francia, con el Barón Rojo y tal, pero fue más propagandístico que otra cosa. Las grandes batallas de la Primera Guerra Mundial no se hicieron en el aire. Los aviones eran pequeños, iban poco armados, porque la tecnología daba lo que daba, tenían un efecto importante en la retaguardia. Es decir, el Imperio Alemán utilizó a Manfred von Richthofen, lo utilizó mucho en los periódicos y en toda la que era la propaganda a favor de la guerra, pero von Richthofen no decidió la guerra, ni muchísimo menos. Si la hubiese decidido, obviamente los alemanes la hubiesen ganado. En la Segunda Guerra Mundial ya sería la aviación un arma importante. Y esto lo vieron los nazis desde el primer momento. Para esta operación, que fue la primera, la de la invasión de Polonia, la Luftwaffe asignó a la operación un total de 2.300 aeronaves, entre cazas, bombarderos y aviones de transporte y de observación. Vamos, que los cielos de Polonia eran completamente suyos, y desde el principio, porque la aviación polaca era pequeña y estaba anticuada. Tenían pocos aviones y los pocos que había pues eran de los años 20, algunos que habían incorporado en los años 30 como aviones de entrenamiento, pero que no se podían medir con los cazas alemanes. Fue tal la superioridad aérea durante la invasión de Polonia de los alemanes que solo necesitaron, de esos 2.300 que os decía, solo necesitaron 1.600 aviones de todos los que habían asignado a la operación. Berlín contaba además con aparatos de última tecnología, como el Junkers el 87B, que es más conocido como Stuka, que se había empleado ya previamente en la Guerra Civil Española y que realizaba devastadores bombardeos en picado. El clásico sonido del Stuka, cuando, esto es muy habitual de películas y documentales que lo ponen cuando atacaba. También contaban con otro más moderno todavía, el Messerschmitt Bf 109, que había debutado solo 2 años antes, también en la Guerra Civil Española, por supuesto. La Guerra Civil había sido para los alemanes un auténtico campo de pruebas, especialmente de armas nuevas, con un coste muy bajo. Esa es la verdad. Algún coste en vidas, pero poquito más. Y luego, junto a ellos, el alto mando alemán puso sobre el campo de batalla 2.750 carros de combate, de los más avanzados que existían en el mundo en aquel momento, y 9.000 piezas de artillería. ¿Qué podía oponer la pequeña República de Polonia frente a esto? Pues la verdad es que poco, bastante poco. ¿Qué podía ofrecer ante semejante alarde de fuerza? Pues casi nada, tan solo 39 divisiones, 24 de las cuales fueron movilizadas el mismo día de la invasión, el 1 de septiembre, frente a las 66 divisiones alemanas. Más aparte de eso, tenía 200 tanques, que no se podían ni comparar con los alemanes, y solo 400 aviones, que como ya os he dicho, pues no eran gran cosa. Los generales alemanes tenían además una nueva táctica. En la guerra tan importante es disponer de una buena estrategia como disponer de buenas armas y de muchos hombres, y esta nueva táctica estaba concebida para evitar que el frente se atascase en trincheras, como había sucedido en la Primera Guerra Mundial. Los alemanes las habían padecido en carne propia. Muchos de los que planificaron esta guerra y la protagonizaron, no olvidéis que en el año 1939 habían pasado solo 21 años desde el final de la Primera Guerra Mundial. Muchos de los que movilizaron para esta invasión habían estado movilizados 20 años antes en el frente oriental o en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial, y el peor recuerdo que tenían, aparte de la propia derrota, era la guerra de trincheras, las penurias que se pasaban en las trincheras. Así que los alemanes, desde los años 20, los generales alemanes venían devanándose los sesos para ver el modo en el que se podía evitar esto. Con los medios del año 1914 era imposible, pero la tecnología había avanzado en 20 años. Habían aparecido, por ejemplo, aviones mucho más rápidos, la tecnología de carros de combate, que había sido un invento británico durante la Primera Guerra Mundial, había evolucionado mucho, y esto permitía hacer una guerra mucho más rápida. Los alemanes la llamaron Blitzkrieg, que significa literalmente guerra relámpago, y consistía en el empleo sincronizado de la aviación y las fuerzas de tierra mecanizadas, los tanques básicamente, para atacar con velocidad y no interrumpir el avance. Atacaban en una columna, focalizaban en un punto, el Schwerpunkt lo llamaban, y se dirigían hacia él a mucha velocidad. Y evitando siempre pararse, porque sabían que en el momento en que se paraban, automáticamente se podía el enemigo atrincherar y entonces no le quedaba al que atacaba más remedio que atrincherarse también. Es decir, la maldición de la Primera Guerra Mundial. Los alemanes además lo tenían todo muy bien planeado. Llevaban meses organizando la operación y los mapas de Polonia se los sabían de memoria. Sabían exactamente pues donde había una colina, que no hay muchas en Polonia, pues sabían dónde estaba, los ríos, qué anchura tenían, qué profundidad, por dónde se podían cruzar mejor, dónde estaba cada uno de los pueblos, cuántos habitantes. Los polacos, en cambio, tuvieron que improvisar sobre la marcha. Ya os he dicho que de las 39 divisiones que movilizaron, 24 las movilizaron ese mismo día, poco menos que los sacaron de casa a los reclutas y les entregaron un fusil. Los polacos primero se plantearon defender la frontera. Esa fue la primera idea. Todo deprisa y corriendo, ¿eh? No habían pensado en una invasión seriamente. Se había barajado desde Varsovia, desde el gobierno alguna vez, y si estos nos invaden, bueno, nos quitarán Danzig y el resto no lo tocarán. Y no habían pensado en una invasión a esta escala. Por lo tanto, improvisaron y pensaron que lo mejor era defender la frontera, pero claro, es que era muy larga. Son 1.800, o eran en aquel entonces. La frontera germano-polaca era de 1.800 kilómetros, por lo que se decantaron por apostarse tras los ríos. Los ríos en esta zona de Europa son ríos anchos y hay que cruzarlos. Y para cruzarlos, pues un ejército, especialmente un ejército mecanizado, pues necesita construir pontones. Y allí, detrás de los ríos, resistirían hasta que llegase la ayuda del Reino Unido y de Francia, que ellos presumían que iba a ser inmediata y que además se iban a plantar allí en cuestión de semanas, que tendrían a toda la flota británica apoyándoles en el Báltico y que los franceses no sabían muy bien cómo, pero que se plantarían de una manera u otra para ayudarles allí o atacarían directamente a los alemanes desde el oeste, lo que les obligaría a desviar fuerzas. Evidentemente no sabían lo que se les venía encima. Ignoraban que sus aliados iban a declarar la guerra a Alemania, pero no a intervenir en Polonia, porque la guerra les había pillado tan de sorpresa como a ellos. Ni franceses ni británicos se esperaban que Hitler fuese a invadir Polonia de esta manera. Hubiesen podido gestionar, por ejemplo, la anexión de Danzig. De hecho, la Operación Pekín, que se llevó a cabo a finales de agosto, consistió en que los polacos enviaban a 3 acorazados hasta Inglaterra para que volviesen luego con la flota británica a recuperar Danzig, porque era lo que pensaban que iban a hacer, pero no, Danzig fue el menor de los problemas. El 8 de septiembre los alemanes ya estaban en las puertas de Varsovia, es decir, habían ido a toda velocidad. Les llevaría tiempo tomarla, eso sí, les llevaría 20 días tomarla y tras aquello la guerra había terminado, al menos para ellos. La última operación bélica tuvo lugar entre el 2 y el 6 de octubre, en Kok, que estaba en aquel entonces al este del país, hoy Kok está en Bielorrusia, donde un general polaco llamado Franciszek Kleberg resistió como pudo, hizo toda una heroicidad y se retiró ya con lo que le quedaba hacia Rumanía. Para entonces la invasión por el otro lado, el lado soviético, ya se había completado. La invasión por el lado soviético se produjo, empezó, el día 17 de septiembre. En aquel momento el gobierno polaco aún retenía ciudades importantes el 17 de septiembre. Estaban defendiendo Varsovia, pero todavía retenían Lublin, Leópolis o Grodno, por ejemplo. Y la administración polaca como tal se mantenía con dificultades, pero se mantenía en pie. Le quedaba muy poquito tiempo, pero aún se mantenía en pie. Stalin no quería ser menos que Hitler y puso toda la carne en el asador. Organizó 2 ejércitos, como los alemanes. Uno atacaría desde Bielorrusia, al mando de Mikhail Kovalyov, y otro desde Ucrania, capitaneado por Semyon Timoshenko. El planteamiento era muy similar al de los alemanes. Entre ambos ejércitos sumaban un total de 700.000 hombres, 4.700 carros de combate, 3.000 aviones y 5.000 piezas de artillería. Como veis, era un señor ejército. No tan grande como el alemán, pero la verdad es que importante. Como en el caso de los nazis, los soviéticos habían probado parte de ese material bélico en la Guerra de España. Por lo tanto, tanto los aviones como, por ejemplo, los carros de combate habían combatido en España y los habían ido perfeccionando. Habían tenido tiempo para un arma, pues como para cualquier cosa, no existe mejor prueba que la realidad. Se pueden hacer todos los estudios que se quieran, pero al final, hasta que ese arma no se prueba en el campo de batalla, no se le pueden, más que no se le pueden aplicar las mejoras, no se pueden descubrir sus defectos. Y todas estas armas venían de un campo de pruebas gigantesco que había sido la Guerra de España, donde habían demostrado dónde podían fallar y no hicieron más que, tanto soviéticos como alemanes, que corregir esos fallos. A los polacos la invasión soviética también les pilló por sorpresa. Pensaban, en su inocencia, que la URSS permanecería neutral tras la invasión alemana. El día 5 o 6 de septiembre, cuando ya tenían a los alemanes encima, dirigiéndose a toda velocidad hacia Varsovia, consideraban que tendrían solo que enfrentarse a los alemanes, atrincherarse detrás de un río y esperar a que llegasen los británicos y los franceses en su auxilio. Pero que la URSS no se metería en esto. Por lo que enviaron todas las tropas al oeste. No dejaron prácticamente más que a una guardia fronteriza en la frontera con la Unión Soviética. Esta ilusión, evidentemente, duró poco. Duró solo 17 días. A las 4 de la mañana del 17 de septiembre, el Ejército Rojo cruzó la frontera oriental y dio comienzo a la invasión. Los polacos reaccionaron rápido, a pesar de que les estaban invadiendo por el otro lado del país y estaban defendiendo Varsovia, pero claro, no podían atender a dos frentes. De hecho, no podían atender ni siquiera a uno. Alemania había destinado a la invasión 1,5 millones de hombres, la URSS unos 700.000, como os decía, y frente a eso Polonia pues solo podía responder con un máximo de 1,000,000 de hombres, estirándolo al máximo, y la mayor parte de ellos recién reclutados, mal armados y con la única ventaja del conocimiento del terreno, porque no tenían otra. Pero claro, Polonia, a diferencia de España o de Italia, no es un país montañoso, es llano como un plato, como os decía al principio del programa. Cualquiera que haya estado por allí lo habrá visto. Para los que somos del sur de Europa, estos llanos que no se terminan nunca nos desconciertan un poco y es lo que nos encontramos cuando viajamos por esas zonas del continente. En el caso de Polonia, pues en lo que uno se encuentra es, aparte de un país bien bonito, porque lo es, hay que decirlo, se encuentra el teatro de operaciones idóneo para la guerra moderna y para los ataques aéreos sincronizados con el avance de las unidades blindadas. Por eso fueron tan rápido. A la Blitzkrieg le ayudó y mucho el hecho de que su debut fuese en un país como Polonia. No lo sé, pongamos por caso que hubiesen invadido España en septiembre del año 1939. Pues lo habrían tenido bastante más complicado los invasores. El país es una isla rodeada por mar y unida al continente solo por un istmo montañoso, en el que además no abundan los pasos fronterizos, en los Pirineos, quiero decir. Y los que hay están casi todos por encima de los 1,500 metros. Una vez franqueado esa muralla, pues se hubiesen encontrado valles, desfiladeros, cerros y, bueno, y el sinnúmero de sierras que recorren la península ibérica de norte a sur. Polonia es una gran llanura, recorrida por ríos que bajan mansamente hacia el mar Báltico. Es decir, no había resistencia posible porque los polacos no tenían ni dónde atrincherarse, ni dónde esconderse, ni dónde emboscar a las tropas invasoras. Así que 5 semanas después de comenzada la invasión, el 8 de octubre, todo había terminado. Se podría decir, realmente había terminado un poco antes porque lo que quedaban eran unas pocas bolsas de resistencia, pero el 8 de octubre ya había terminado, estaba completamente pacificado. Era una paz de cementerios, pero estaba pacificado lo que había quedado de Polonia, que era nada. Y ese día el país quedó oficialmente ya anexionado al Tercer Reich por un lado. Y la parte oriental se integró en las repúblicas socialistas soviéticas de Bielorrusia y de Ucrania. Los mandos nazis y soviéticos se reunieron en Brest-Litovsk, en el mismo lugar donde se habían reunido en 1918 para firmar la paz, que era una ciudad que había ocupado los alemanes, las tropas alemanas, pero que luego cedieron gentilmente a los soviéticos. Hoy sigue siendo la frontera entre Polonia y Bielorrusia, la ciudad de Brest-Litovsk. Allí confraternizaron las tropas invasoras y celebraron incluso un pequeño desfile. De esto hay muchas fotos, podéis buscarlas por internet. El desfile lo presidía Heinz Guderian y Semyon Krivosheyn, que eran generales ambos de caballería blindada. El gran desfile se celebró en Varsovia, De esto hay no solo fotografías, sino además mucha película, porque donde iba Hitler automáticamente le seguían decenas de fotógrafos y de camarógrafos. Este fue el día 5 de octubre, por eso os decía que para el 8 ya estaba la cosa más que terminada. Estaba allí Adolf Hitler de cuerpo presente y la victoria pues era absoluta. Los soldados polacos, que no habían muerto en el campo de batalla, o se escondían como podían por los pueblos y aldeas, o huían hacia Hungría y Rumanía, pero no huían a Eslovaquia, que también había participado en la invasión. La República Eslovaca era una creación reciente. Había nacido en marzo de 1939 tras la anexión de Bohemia y Moravia en el Reich. Esto os lo comentaba así por encima antes, al empezar el programa. Fue reconocida esta república en el acto, según se proclamó, por Alemania y por sus aliados de entonces, que eran básicamente Italia, Japón y España y algunos países más, y por la Unión Soviética, que también reconoció inmediatamente la proclamación de la República Eslovaca. Ni Francia, ni los Estados Unidos, ni el Reino Unido, ni ningún país occidental o ninguna democracia occidental reconoció la proclamación de esta república. Era una república pequeña, de una cinta de tierra de 38.000 kilómetros cuadrados, emparedada entre Hungría y Polonia, con solo 2.5 millones de habitantes. Los alemanes colocaron como presidente a un sacerdote llamado Josef Tiso, que era ferozmente antisemita. Uno de los planes de Hitler era formar gobiernos de este tipo por todo el este de Europa, es decir, gobiernos títeres en todos los países del este, y así no había necesidad de invadirlos. Y conservarían cierta ilusión de independencia. Era un plan, Hitler todo esto lo organizaba muy bien y lo tenía más o menos medido. Bien, en lo que nosotros llegamos y nos apoderamos de aquello por el tema del espacio vital, pues habrá que tener gobiernos que sean afines a nosotros, que además nos pueden ir echando una mano en los asuntos más urgentes, como puede ser la invasión de Polonia o luego posteriormente la invasión de la Unión Soviética, a la que se apuntaron también, por cierto, los eslovacos con gran entusiasmo, por cierto. El gobierno de Tiso era el arquetipo de gobierno títere nazi. Berlín le pidió, por ejemplo, nada más proclamarse la república, le pidió que cediese a Hungría unas comarcas al sur de la propia Eslovaquia, que eran de mayoría húngara, a cambio de que le compensase en el futuro con unos territorios en Polonia. Lo que quería Hitler con esta operación era congraciarse con el gobierno húngaro, que gobernaba en aquel entonces Miklós Horthy, que de nuevo, un nuevo gobierno títere. Le iba a compensar a Eslovaquia más con muy poquito, es decir, iba a ceder a Hungría mucho más de lo que iba a ganar de Polonia, era un bocadito de Polonia, en el momento además en que se produjese la invasión. Así que en julio de 1939, los gobiernos de Alemania y de Eslovaquia sostuvieron una reunión secreta en la que se fijaba la compensación. Tiso se comprometía, a cambio, a movilizar 3 divisiones que se integrarían en el grupo de ejércitos sur, el que mandaba Gerd von Rundstedt. El día 1 de septiembre, el día que empezó la invasión alemana, las 3 divisiones eslovacas se pusieron en marcha de madrugada, cruzaron la frontera y empezaron a ocupar los pueblos y aldeas polacas que les habían asignado. Fue una campaña muy breve, la verdad, de solo una semana. El día 7, Halder, que era el general en jefe de todos los ejércitos alemanes, les ordenó detenerse. Se habían adentrado aproximadamente unos 30 kilómetros en territorio polaco y ya tenían en su poder las áreas prometidas en el acuerdo firmado en el mes de julio con Adolf Hitler. Por lo tanto, eso ya lo podían integrar. Eran tan pequeñas estas comarcas que tenéis que acercar mucho el mapa, si lo queréis ver. Eran dos bultitos en la frontera entre Eslovaquia y Polonia, la frontera de aquel entonces. No fue tampoco una guerra especialmente sangrienta, una invasión muy sangrienta. Los polacos se limitaron a retirarse. Aquellas comarcas del sur pues eran el último de sus problemas. No llegaron a tomar ninguna ciudad, eran simplemente pueblos, y solo se registraron 37 bajas mortales del lado eslovaco y algo más de 100 heridos, que por supuesto pues fueron homenajeados por el gobierno de Tiso como auténticos héroes nacionales. Vamos, un auténtico paseo militar, porque Eslovaquia había puesto sobre el terreno un total de 51.000 hombres en estas 3 divisiones, todos de infantería. Por supuesto, creó una división mecanizada, pero la creó un poco tarde y cuando se incorporó al frente ya se había acabado la guerra. Más luego algunos aviones de reconocimiento que von Rundstedt empleó para dar servicio posteriormente a las tropas alemanas. La invasión eslovaca fue de tan reducidas dimensiones que suele ser pasada por alto. Por regla general, se habla siempre de la invasión de Polonia pensando en Alemania. También algunos, los que más conocen esta época, piensan en la Unión Soviética, pero normalmente se desconoce que Eslovaquia puso su granito de arena, porque fue la verdad un granito, en esta invasión. Pero bueno, en esto la intención es lo que cuenta, no la cantidad de kilómetros cuadrados que has invadido. Claro, al lado de la invasión soviética, o de la alemana, no digamos, pues que han hecho ambas correr ríos de tinta, pues la invasión polaca languidece un poquillo. Pero vamos, invasiones de Polonia no hubo una, como muchos piensan, sino que hubo tres, perfectamente sincronizadas, que borraron el país del mapa en poco más de un mes. Los aliados occidentales, os preguntáis, ¿qué hicieron en aquel momento ante una operación tan rápida? Pues quedaron sobrepasados completamente por esta campaña. Se limitaron a declarar la guerra a Alemania, porque lo habían prometido así, pero no se la declararon a la Unión Soviética, con quien no se querían enfrentar. En Londres y en París, en septiembre del 39, no sabían muy bien qué hacer. Así que lo que hicieron fue colocarse a la defensiva en espera de la embestida alemana, que efectivamente llegaría unos meses más tarde y al menos para Francia sería letal. Espero que haya sido de vuestro agrado este capítulo dedicado a la invasión de Polonia, de la que se están cumpliendo 80 años, como os decía, las tres invasiones de Polonia. Así que vamos ahora con el contrasello, que es esta sección de consultas históricas que tanto os gusta. Digo que os gusta porque me llegan muchísimas llamadas, tengo un montón de ellas pendientes. Así que vamos a por ello. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Ariel, que es argentino y además es habitual de la contra, que tiene un comentario sobre una contrahistoria que hice pues hace ya un tiempo sobre los Totenkopf. Buen día, Fernando. Mientras, en general todas las mañanas, mientras trabajo acá en mi taller, siempre pongo alguna contrahistoria. Y hoy le tocó a los tristemente famosos los Totenkopf. Y se me vino cuando vos comentabas el tema de que los tipos se suicidaban, ¿no es cierto? Y extrapolándolo a la realidad actual de la gente que vive en una realidad, qué sé yo, bajo detrás de la cortina de hierro y de repente el muro se cae, o acá en Argentina los kirchneristas que se dan cuenta que de repente todo lo que habían creído era una mentira, que era un gran sistema de robo, un mecanismo que se da habitualmente es, si la realidad te supera, lo que tenés que hacer es negar la realidad, simplemente como eso. Soportar la idea que tu ideología masacró millones de gente, tanto los nazis, los comunistas, es insoportable esa idea. Entonces, ¿qué más fácil es decir, no ocurrió? Negar la realidad, negar el pasado. No ocurrió. Al no ocurrir, semejantes atrocidades nunca existieron. O no robó. Entonces, negamos la realidad directamente. No sé, es algo que se me ocurrió en el momento que escuchaba la contrahistoria. Bueno, Ariel, ya sabes, es el clásico recurso de la negación, que es habitual entre fanáticos cuando su sistema se ha venido abajo y sus creencias se han demostrado a dónde nos pueden llegar, ¿no? Esto se dio entre muchos alemanes tras la derrota de la Segunda Guerra Mundial. Habían creído a pies juntillas en el nazismo y cuando al terminar la guerra contemplaron el desastre y la carnicería, muchos prefirieron negarlo en la intimidad y no hablar de él. En Alemania se abatió un espeso silencio durante dos o tres décadas sobre el tema de lo que se había hecho durante la guerra. Los aliados, los norteamericanos especialmente, lo que hicieron en muchos lugares de Alemania, donde había un campo de concentración, era que sacaban en Weimar, por ejemplo, que estaba el campo de Buchenwald al lado, sacaban a los alemanes de sus casas y les llevaban a ver los cadáveres de los judíos, los hornos crematorios, en fin, todo lo que es las auténticas atrocidades que se habían hecho allí. Y veías en las fotografías, se puede ver a los alemanes mirando al suelo, avergonzados. Claro, muchos de esos volvieron a casa, muchísimos serían votantes del partido nazi, habían aupado a Hitler y al propio partido, y durante años decidieron negárselo a sí mismo, aunque no podían negarlo en público porque era evidente. pero pasar a la negación, el esto no puede ser. Algo similar pasó tras la implosión de la Unión Soviética, 40 años después, en los años 90 ya, que se vio, y esto lo pude ver yo con mis propios ojos, los comunistas más convencidos, no solo en Rusia, sino también en otras partes de Occidente, como por ejemplo España, pues pasaron a la fase de negación. Te decían aquello de que eso no era posible, que lo de la Unión Soviética no había sido auténtico comunismo y te lo trataban de explicar. Pero bueno, ya sabes que la realidad y el fanatismo no suelen llevarse muy bien. Vamos ahora con Belén, que ha escuchado otra contrahistoria, la que hice sobre la presencia de España en África, y tiene un comentario al respecto. Y bueno, es un programa que, bueno, me ha gustado mucho, como todos los que haces, pero es que este además me sentí como muy vinculada con él, bueno, con algunas de las cosas que has contado, ¿no? Porque, bueno, aunque sea una contrahistoria y siempre dices que bueno, que tiene que estar como lo suficientemente lejano para poder hacer historia de ello, pero claro, en este caso, pues la presencia española en África continúa, aunque reducida, y algunos hechos de los que cuentas, pues están lo suficientemente cercanos, diría, como para tener algún tipo de vínculo directo o indirecto, más bien, ¿no? En mi caso, pues es con el Sáhara, ¿no? Y en concreto, pues mi padre, que fue militar y estuvo ahí en el Sáhara, así que bueno, las cosas que contaba, pues yo las iba recordando de cosas que contaba mi padre cuando yo era pequeña, y estuvo, pues sí, en el Ayun, en Villa Cisneros, en Ifni, participó pues en esa que has llamado guerra fugaz de Ifni, en el salto de Tiliwin. Y bueno, fíjate que mi padre contaba a propósito de eso, y a mí se me quedó muy grabado que en la salida de España del Sáhara era algo como que se le había quedado ahí un poco clavado, ¿no? Él hablaba de... Es que los abandonamos a su suerte, decía, los abandonamos a su suerte, a los saharauis. Así que se sintió ese vínculo, ¿no? Del que también has hablado, he estado veranos, pues sí, en campamentos aquí en la costa murciana con niños saharauis, y bueno, vivió en Melilla, vivió en las Islas Chafarinas, no sé si sabes que es una isla con un destacamento militar, pero durante un tiempo los militares podían llevarse a sus familias a la isla. En mi caso, estoy hablando hace ya bastantes años, fue como en los 80 o así, yo creo que fue en el 83, 84, yo era pequeña. Y bueno, pues nada, simplemente compartirte pues, bueno, algunos detalles en relación con esa contrahistoria que has contado, que me ha encantado y además en mi caso, precisamente por ese vínculo, me ha incluso hasta emocionado. Un abrazo, Sara. Pues sí, efectivamente, Belén, es una historia muy reciente, la de España en África. Vamos, tan reciente como que Guinea se independizó en 1968, hace solo medio siglo. Hice, la semana pasada o la anterior, no recuerdo, hice un contracorte para los patronos sobre esto, sobre la independencia de Guinea Ecuatorial, tratando de explicar cómo se produjo aquella independencia y por qué se produjo. Y lo del Sáhara es más reciente todavía, ese se abandonó, además la palabra es, el verbo es abandonar, porque es lo que se hizo con el Sáhara Occidental en 1976, vamos, hace solo 43 años. Luego además sucede que en el norte del continente africano pues hay dos ciudades españolas. Ceuta está muy cerca de la península, eso es cierto, son unos kilómetros al otro lado del estrecho de Gibraltar, pero no Melilla, donde sí se percibe cierta sensación de aislamiento. Ah, caray, no sé si habrá sido por allí, pero vamos, supongo que sí, porque se están las Chafarinas. Los ferries de Transmediterránea o de Balearia les lleva sus 8 horas llegar hasta Melilla, Salen de Málaga, creo que es a las 11 de la noche, y llegan allí pues como a las 6 o las 7 de la mañana del día siguiente. Es decir, lo mismo que se tarda en ir de Madrid a Nueva York en avión. Por cierto, Melilla es una ciudad cargada de historia y bien bonita, que merece la pena visitar. Tiene además un clima estupendo, prácticamente todo el año hace bueno, y una playa en el mismo centro de la ciudad. Se puede ir en avión, pues tiene un pequeño aeropuerto, pero yo recomiendo llegar en barco. Cualquier ciudad costera a la que se llega en barco gana muchísimos puntos. Bien, pues ya vamos a ir terminando. Vamos con Mario, un oyente de Colombia, que tiene una petición de historia hispanoamericana y una duda sobre el patrimonio arquitectónico. Quiero saber si podrías hacer un programa acerca de la guerra que hubo entre Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, donde ocurrió el funesto hecho de la Batalla de los Niños. Y tengo una segunda duda acerca del patrimonio arquitectónico. Esta es un poquito más extensa. Y ¿desde qué momento se empezó a ver el patrimonio arquitectónico como cosas que tenemos que dejar embalsamadas? A ver, me explico. Hoy día, hace poco estuve en Europa y específicamente en España, y recuerdo que varias ciudades antiguas tienen muchas escaleras en sus espacios públicos. Y le pregunté a alguien que sabía o que me creí yo que sabía que por qué no ponen rampas a sabiendas de que hay tantas personas viejas, perdón, personas mayores con movilidad reducida y que hay madres que a diferencia de países como Colombia no gozan de varias personas que le puedan ayudar a cargar un niño o una silla o un carrito a través de una escalera para llegar de un punto a otro con diferente altura. Y me dijo que la UNESCO les da unos certificados de patrimonio histórico de la humanidad o algo así por no tocar esos espacios. Pues me parece curioso porque yo no sé si la UNESCO tenga tanto poder como para meterse en cosas tan puntuales como un tramo de escalera de 5 metros en una calle X o Y. Y segundo, porque yo no entiendo por qué se contempla o desde cuándo contempla arquitectura como algo, al menos el patrimonio arquitectónico como algo que tiene que estar embalsamado y estar impoluto, idéntico siempre, aun sabiendo de que la historia de la arquitectura siempre ha sido la historia de la remodelación, la reforma, la ampliación de los espacios a través del tiempo, satisfaciendo pues las necesidades de cada momento histórico. Es el caso, por ejemplo, de la Catedral de Santiago de Compostela, que empezó siendo una pequeña capilla en el campo Estelae, hasta ser la gran catedral que es hoy día. Por un lado eso, yo no digo que le tumben una torre por ejemplo, a la Catedral del Mar y que le dejen a Rem Koolhaas o a Frangieri hacer una torre nueva con su estilo tan particular. Simplemente digo que, bueno, sí, sabiendo que las necesidades de cada momento son diferentes y que en el momento que hicieron todas esas obras, los jóvenes en Europa abundaban y no se contemplaba que hubieran madres solitarias cargando niños en la calle. Porque no se hacen reformas y aunque sean discretas, aunque no digo que sean, tengan que ser como grandes obras fastuosas, sino simplemente rampas muy discretas o cambiar la pendiente de algunas calles. Bueno, quiero saber qué piensas tú o si conoces a alguien que me pueda dar información o si me puedes recomendar un libro que me pueda aclarar dudas. Muchas gracias y éxitos con el programa. La batalla de los niños tuvo, se llamaba Costa Ñu, creo recordar esta batalla, si mal no recuerdo, tuvo lugar en el año 1869, durante la Guerra de la Triple Alianza. De la Guerra de la Triple Alianza he hablado aquí alguna vez en la contrahistoria, aunque no le he hecho una contrahistoria que llegará, por supuesto, me lo piden algunos oyentes paraguayos. Y la verdad es que es una historia, en Paraguay la tienen muy presente todavía hoy, a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Y esta guerra enfrentó por un lado a Paraguay, por otro a Brasil, Argentina y Uruguay. Bien, esto fue en 1869, ya al final de la guerra. El ejército paraguayo estaba exhausto después de 5 años de guerra. Asunción ya había sido ocupada por la Alianza, pero el presidente de Paraguay, que se llamaba Francisco Solano López, hizo la clásica españolada de no rendirse, a pesar de que todo estaba perdido. Así que, para enfrentarse a los aliados, solo pudo enviar una tropa no muy numerosa, formada básicamente por niños y por adolescentes. De hecho, declaró que todos los menores de 12 años eran ya hombres y eran adultos y que podían ir a la guerra. En la tropa, que ya digo, no era muy numerosa, eran solo 4.000 soldados, unos 3.500 eran menores de edad. Como os podéis imaginar, pues cayeron como chinches. La mitad murió en el campo de batalla, que era un llano, a unos 60 kilómetros de Asunción. Bueno, Paraguay es un país bastante llano, en lo que hoy es el municipio de Eusebio Ayala. Pero vamos, fue una cosa horrenda, fue una auténtica carnicería, porque el ejército brasileño y argentino estaba formado por 20.000 hombres perfectamente armados y todos veteranos de la guerra. Respecto a lo que comentas de la conservación del patrimonio, a ver, eso de congelar las ciudades en el tiempo, pues nace en el siglo XIX y ya se fortalece en el siglo XX, cuando la población se multiplica y las ciudades empiezan a crecer. En España, por ejemplo, el primer monumento nacional que se le protegió fue la Catedral de León, si mal no recuerdo, a mediados del siglo XIX, en tiempos de Isabel II, y luego ya en el siglo XX muchísimo. Vamos a ver, en muchas ciudades europeas, durante especialmente la primera mitad del siglo XX y también durante la segunda, se empezaron a tirar edificios antiguos y a derribar manzanas enteras, iglesias, etcétera, para que la ciudad siguiese creciendo, ¿no? Y hasta ese momento era normal que las ciudades se canibalizasen a sí mismas. Es decir, que la Roma de los Césares está debajo de la Roma actual y la Barcelona actual está encima de la Barcelona medieval. Mira, poco que uno se detenga a mirar en cualquier ciudad antigua, puede diferenciar las épocas y cómo la ciudad ha ido rehaciéndose de manera orgánica. Eso en el siglo XX cambia radicalmente, porque la población crece muchísimo, las ciudades crecen muchísimo y además cambia el enfoque y la valoración del pasado. Y no solo ya por las autoridades, sino por los mismos habitantes de sus ciudades. Mira, la ciudad en la que yo vivo, que es Madrid, no es especialmente antigua, al menos para los estándares europeos. Madrid tiene unos 1.000 años de edad, pero no me gustaría nada que tirasen la Plaza Mayor, por ejemplo, que es del siglo XVII, para hacer, no sé, encima una torre de oficinas, o que reconvirtiesen el Palacio Real en un centro comercial acristalado. Vamos, ni yo ni ningún madrileño. Bien, a partir de aquí, que eso yo creo que es obvio, si tienes un Palacio Real como el de Madrid, que es una auténtica maravilla, pues nadie quiere que lo tiren, o la Plaza Mayor, que es una de las más famosas del mundo y que además está muy bien y todos los madrileños nos gusta mucho. A partir de aquí entraríamos en el debate de lo que es patrimonio artístico y lo que no es patrimonio artístico. Claro, en países donde hay mucho, como es el caso de España, pues el debate es mayor todavía. El patrimonio aquí es numeroso, porque el país es muy antiguo y vamos, que la civilización llegó aquí hace miles de años. España es el tercer país del mundo con más lugares inscritos en la lista de patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Hay un total de 47 lugares patrimonio de la humanidad. Además de eso, luego están los llamados bienes de interés cultural, los BIC, y ahí ya tienes miles de monumentos, jardines históricos, zonas arqueológicas, etc. Están todos protegidos, y son muchísimos, vamos, creo que unos 17.000, una cosa así, en toda España. Y ahí sí que hay debate, claro, sobre si este o aquel monumento pues debe de ser BIC, debe de ser un bien de interés cultural, y hasta qué punto se pueden practicar transformaciones en ellos. Por ejemplo, como bien dices, poner unas escaleras mecánicas. En Toledo, que es una joya y por supuesto es patrimonio de la humanidad, hay escaleras mecánicas para subir a la ciudad. Está en un peñasco. Lo que ahí se hizo es camuflarlas para que no estropeen el perfil arquitectónico de Toledo. También se hizo un aparcamiento, debidamente escamoteado. Si no tienes ojo clínico no lo ves, o si no sabes que está el aparcamiento ahí. Pero bueno, sobre esto vas a encontrar opiniones de todo tipo. Mira, de patrimonio el que sabe mucho es Alberto Garín, que estuvo conmigo aquí la semana pasada y que volverá a estar el mes próximo. Así que yo le dejo esta cuestión, se la dejo a él para que te la amplíe si es que cree necesario o si puede aportar algo más, que seguro que puede aportar muchísimo más. Muy bien, pues estoy mirando el reloj, ya con esto termino la contrahistoria de hoy. Ya sabéis, mañana tenemos contraportada, pero no aquí, sino en la contracrónica. Así que, queridos amigos, hasta mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/díazvillanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la contracrónica y la contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.